Muy triste te encontré sentada muy sola, llorando por aquel que a ti te hizo sufrir. Esto es Onda Sureña, Onda Sureña. Déjame amarte de una vez. Déjame amarte.